Cadenazo radial solidario por Felipe Ríos, Les Jugades y por el fin del secuestro carcelario. Felipe Ríos, compañero anarquista, fue condenado a 12 años de prisión por el caso denominado 21 de mayo, el ataque incendiario ocurrido en el 2016 durante manifestaciones frente a la cuenta pública de la entonces presidenta Michelle Bachelet. 6 compañeros fueron condenados por parte de la justicia chilena y los medios de comunicación hegemónicos por el ataque incendiario que afectó a una oficina municipal del Plano de Valparaíso y que lamentablemente causó la muerte de un trabajador de dicho edificio. 5 de los compañeros permanecen prófugos de la justicia, pero Felipe, luego de 2 años de clandestinidad, fue privado de su libertad y se encuentra hace más de 4 años en el complejo penitenciario Biobío, donde desde un comienzo ha sufrido un constante hostigamiento por parte de gendarmería de la nefasta institución, que incluye golpes, confinamiento en aislamiento, allanamientos injustificados de sus pertenencias, cambios constantes de módulos, impedimentos de visitas por tiempos prolongados y distintas violencias para impedirle optar a su beneficio de la libertad condicional y coartar su espíritu rebelde y su resistencia libertaria dentro de los muros de la prisión. Es por eso que hoy, más que nunca, hacemos un llamado urgente de agitación, difusión, solidaridad y acción por Felipe, quien necesita de nuestro apañe, porque resiste desde el encierro con su convicción en contra del Estado opresor y su devastación constante. Que caigan los estados y sus prisiones. Por la libertad de Felipe, Les Jugades, todos los presos anarquistas y subversives de este y todos los territorios.